Curiosidades del mundo antiguo. Pues ya se son 45 minutos sobre la una de la madrugada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Ya por fin aquí de nuevo con vosotros. De nuevo con nosotros, con esta sección que tiene forma de libro. Bueno, lo hemos dicho al comienzo del programa. La verdad es que el próximo fin de semana es el fin de semana de la Rosa de los Vientos. Sí, señor. En la Feria del Libro. Vamos a decir que ya lo hemos comentado y muchos de nuestros oyentes lo saben, que Medeas ha publicado hace poquitas semanas el libro que lleva el mismo título de esta sección, un poco comentando especialmente curiosidades del mundo antiguo en Grecia, en Roma, con muchas de las cosas que aquí comentamos y de las que aquí hablamos, ampliadas o todavía más documentadas con la extensión pues que permite la máquina de escribir o el ordenador, ¿no? Y con más referencias, y es una sección que ha gustado muchísimo a nuestros oyentes, y evidentemente el libro ya está gustando mucho. Hemos de decir que firmas en la Feria del Libro el próximo domingo, el día 13, el día que cierra la Feria del Libro, el día de clausura de la Feria del Libro, que es el día importante, es el día grande, y por eso estás tú ahí, entre las 6 y las 9 de la noche, en la caseta número 195, ¿verdad? De la librería Lobo Flaco. En la caseta 195, el próximo domingo, por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, ahí tenéis a Ignacio Monzón, os firmará todos los ejemplares que de 6. Y a la misma hora, un poquito después, llega Raúl Sogún en la caseta número 45, la misma tarde del próximo domingo. Raúl Sogún, con su libro Mil una anécdotas del mundo del cómic. Y si no toman nota nuestros oyentes de las casetas, no pasa nada, porque constantemente a través de megafonía en la Feria del Libro, en el Parque del Retiro, se informa a los visitantes del Retiro de dónde está cada uno de los autores y qué libro se está firmando. También hemos de decir que ese mismo fin de semana el servidor estará el sábado día 12 a las 6 de la tarde en la caseta 268 en la Casa del Libro, firmando Mentiras Populares, Los Expedientes del Misterio, todos aquellos libros que nuestros oyentes quieran, el sábado 12 a las 6 de la tarde y el domingo 13 a las 12 de la mañana en la Editorial Planeta, en la caseta de la Editorial Planeta, en la caseta 249. Eso es el domingo por la mañana, y el domingo por la tarde, a la vez que vosotros, estaré en la caseta de Fábula, es decir, que se pueden hacer todo un tour nuestros oyentes a partir de las 6 de la tarde en las diferentes blogs, en las diferentes páginas web pondremos esta información. Pero bueno, que en definitiva lo que hay que resaltar es que las curiosidades del mundo antiguo, bueno, pues han calado hondo, ¿verdad?, en nuestros oyentes. Pues sí, afortunadamente sí, parece que el mundo antiguo sigue siendo clásico, ¿no? Parece que sigue estando de moda. Habrá que agradecérselo a las musas y, por supuesto, a los oyentes, que son los que lo han hecho así. A las musas que nos inspiran, por ejemplo, la música, ¿no? Porque hoy hablamos de música contigo. Vamos a hablar un poquito de música también, que nos quedamos hace unas cuantas semanas todavía con mucho que decir porque sobre eso. Porque muchísimo la música en las antiguas civilizaciones, la música, exacto, ha sido inherente al ser humano. Y nos decías que no Egipto, no Roma, no Grecia, sino mucho tiempo atrás. Bueno, ya existen restos que nos sumergen en la prehistoria, en donde descubrimos que nuestros ancestros ya diseñaron algunos rudimentarios instrumentos musicales, de los que después se han convertido en clásicos instrumentos musicales mucho más avanzados, pero que en cierto modo el sonido ya sabían cómo producirlo, ¿no? Sí, porque incluso para producir esos trances chamánicos no solo tomaban sustancias, que muchas veces la repetición constante de una serie de sonidos con tambores, con flautas, con el frenesí del baile, ayudaba precisamente a alcanzar esa comunicación con los dioses o con los espíritus. Así que la música también era algo pues mágico, podríamos decir. Oye, tengo la imagen en la mente de muchísimas representaciones antiguas en Sumeria y en otros lugares en donde se desarrollaron las antiguas civilizaciones de instrumentos musicales. Por ejemplo, las arpas, que parecían inherentes a estas culturas, ¿no? Sí, sí, en Egipto, por ejemplo, también hemos encontrado arpas como en Sumer. Un poquito diferentes son las llamadas arpas de arco. De hecho, incluso se llegó a encontrar un ejemplar en Giza, fechado en el año 2000 antes de Cristo, es decir, un instrumento que tiene más de 4.000 años, y sabemos perfectamente que se empleaban, que tenían una enorme categoría social, igual que en Sumer, ya lo vimos la otra vez, que había música popular, pero que había música religiosa y que había música del más alto calado o de la más alta consideración, muchas veces interpretada por mujeres, ojo. Por lo menos en el mundo egipcio. Sí, porque la imagen que tenemos es un poco de mujeres junto a estos instrumentos. Sí, sí, sí. ¿Por qué se producía esta asociación? Quizá el sonido, la música, ofrecía ese sentido etéreo que igual se atribuía más a lo femenino que a lo masculino. Yo creo que más bien es que eran muy listos las clases altas, y como solían ser masculinas, y bueno, dicho en plata, la cabra tira al monte. Lo que uno quiere ver es una serie de bailarinas. De hecho, tenemos, sobre todo desde el Reino Nuevo, una serie de pinturas donde se muestran mujeres muy ligeras de ropa bailando, y además mujeres tocando esos instrumentos, porque también sabemos que había hombres que los tocaban. Entonces, más bien era por puro interés, porque uno, ya que se rodea de mujeres que sepan hacer de todo, entre comillas. Ofrecemos un repaso a diferentes antiguas civilizaciones. Por ejemplo, nos vamos a Extremo Oriente, a China. Sí. En la antigua China, y bueno, pues conocieron mucho la música y desarrollaron muchos instrumentos. Sí, es curioso, porque además lo bueno de la cultura china es que desde el segundo milenio antes de Cristo hasta ahora, incluso con el comunismo, ha habido una enorme tradición mantenida, y de hecho siempre se ha dicho que la cultura china es la cultura viva más antigua de la humanidad, porque han mantenido muchísimas cosas de antes, de los Han, antes del famoso emperador de la tumba de los guerreros, de los emperadores Zhou, de los reinos combatientes. Entonces tenían toda una serie de elementos que hemos podido encontrar incluso físicamente desde el siglo XVIII antes de la era, campanas, flautas y un instrumento curiosísimo que es el litófono. Que ¿Qué consistía? Es una especie de armazón con una serie de cuerdas, y en esas cuerdas unas piedras, a veces eran elementos metálicos, pero normalmente son piedras, de hecho de ahí deriva su nombre, litófono, el sonido de la piedra, que golpeaban sobre un panel, uno iba tirando de esas cuerdecitas, y debía ser algo parecido a un piano, porque un piano también usa la conjunción de la percusión y de la cuerda, ¿no? Cuando uno toca las teclas, realmente está produciendo una serie de golpes. Pues era algo parecido, debía producir una música espectacular, cargada de sonoridad. En los últimos decenios, algunos grupos musicales actuales, para algunos temas, han llegado a rescatar instrumentos, sí. Por ejemplo, por lo menos para algunos acordes, de forma muy ocasional, como el sitar, que nos remontan a la antigua India, ¿no? Sí, a uno de los Beatles, ¿no? Por ejemplo. Llegó a rescatar o a reintroducir el sitar. Sí, son además elementos que describen muchísimo cómo es una sociedad, porque, por ejemplo, el sitar es un elemento muy grande, es un elemento que hay que tocar sentado, hay que tocarlo en una posición especial, y solamente el hecho ya de tocarlo adecuadamente ya nos está empezando a indicar cosas sobre esa cultura, que se tenga que tocar en un sitio más alto o más bajo, que necesite más o menos mantenimiento. Pero el sitar, por ejemplo, sí ha creado una moda. Yo incluso conozco, tengo el privilegio de conocer a un intérprete de sitar, don Ricardo García Cabero, que es una de las pocas personas que sabe tocar de verdad el sitar en España, porque es todo un arte, es especialmente difícil. Desde luego. Siguiendo con este repaso de antiguas culturas, civilizaciones, Egipto. ¿Qué tocaban? ¿Qué les gustaba? Pues ya hemos visto, les gustaba de todo, les gustaba las flautas, les gustaban las arpas, esas magníficas arpas de arco que hemos descrito. Tenían un instrumento muy gracioso, que era el sistro, que era una especie de pequeño palo con una especie de platitos de metal. Se puede ver, por ejemplo, asociado a las diosas Isis y Hathor. Incluso, no solo en el mundo egipcio, también en el mundo fenicio, había unos instrumentos que se tocaban con una sola mano, que eran llamados crótalos, que precisamente, por las descripciones que tenemos, incluso se habla sobre todo de los crótalos de Gadir, eran como las castañuelas, eran exactamente eso. Si te parece, vamos a escuchar un poquito de música egipcia de sí. esta época. ¿No? Vamos, sí, vamos sí. allá. Podría decirse, Ignacio, que así sonaban las calles en Egipto hace 2.000, 2.500, 3.000 años. Las calles, no sé, porque estos instrumentos son instrumentos reconstruidos por el profesor Rafael Pérez Arroyo hace unos años, en un disco, en un magnífico trabajo que se llamó La música de las pirámides, y evidentemente son instrumentos de clase alta. Pero sí tenían que sonar así los palacios, las grandes casas y los templos egipcios. ¿Y de Grecia qué contamos? De Grecia lo que contamos es que si la música es importante en todas las civilizaciones, en el mundo griego vemos perfectamente cómo el desarrollo de la música va parejo al desarrollo de la literatura. De hecho, normalmente empleamos con mucha de una manera muy muy simple y sin darnos cuenta, el término de poesía lírica. Uh-huh. Es decir, la poesía que se tocaba con lira. Claro. Homero era un hombre que se supone que recitaba, es decir, que usaba también un instrumento. En la misma Odisea se menciona. Ellos tenían sus musas, como tú has dicho antes, es decir, las diosas de una serie de aspectos, pero que son las que derivaron, por su nombre, el término música, porque es un don que todas en general conceden. Clio, que es mi musa, ¿no?, la musa de la historia, lleva también su instrumento, que es una trompeta. Todas tienen una relación con la música y con lo matemático, que eso se ve también en el mundo griego. Escuchamos música griega, sí, como se hacía entonces. Y con las palabras de entonces. Pues vamos allá. Favoritos, Ignacio Monzón, sí. Los romanos, ¿tienen fama de aburridos? ¿Les aburrió la música o la siguieron desarrollando ellos? La siguieron desarrollando, pero sin demasiado interés. La verdad es que simplemente ellos, como eran muy prácticos... Demasiado, a veces se pasaban un poquito, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ellos... De algo nos sirvió, por lo menos, eso, ¿no? Que no fuera tan práctico. Claro, pero porque ellos cuando veían que algo funcionaba decían, ¿para qué vamos a tocarlo? Vamos a usarlo. De hecho, ellos prácticamente convirtieron la música... En bandas sonoras. Uh-huh. Veían que algo funcionaba, decían, ¿para qué vamos a tocarlo? Vamos a usarlo. De hecho, ellos prácticamente convirtieron la música en bandas sonoras. Uh-huh. En el teatro griego, pues había música. Para los griegos, la astronomía tenía relación con la música. De ahí, yo creo, la composición de Gustav Holst, ¿no? Los planetas, ¿no? Los planetas al girar emitían música. Muy relacionado también, ¿verdad? Claro. Con la música en la naturaleza y sobre todo la música en lo divino que entonces se situaba en la esfera de las estrellas. Claro, tú además como buen maño, ¿no? Uh-huh. Recuerdas perfectamente el mosaico de Orfeo de Zaragoza, un mosaico romano, pero que alude al mito griego de Orfeo. Uh-huh. Orfeo rodeado de los animales porque su música calma a las fieras. Exacto. Eso ya deriva de ahí. Lo que pasa es que los romanos sabían que los seres humanos también son muy fieras y había que calmarles de muchas maneras. Entonces vemos como en el teatro, donde se hacía también el mimo y la pantomima, que eran algo así como las revistas de entonces, se empleaba en la Nudatio Mimarum, que eran striptease, que se hacían en el... ¿Así? Sí, ya tenían striptease en el teatro romano. Pero es que en el Coliseo, lo que la gente ignora, sobre todo en películas como Gladiator, es que tenían sus bandas sonoras, tenían sus instrumentos, como el hidraulis, que era una especie de órgano de agua, y tocaban música para animar el combate. En el mundo del ejército igual, es decir, ellos le dan mucho más juego. Qué curioso, descubrimos siempre contigo en esta sección en las curiosidades del mundo antiguo muchísimas cosas. Ignacio Monzón, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, y ya saben todos nuestros clientes emplazados en la Feria del Libro el próximo domingo por la tarde, ahí estás tú, ahí estamos todos. Muchas gracias, Bruno, gracias a todos.